quiero divorciar. Hace un mes que me casé, ya me quiero divorciar. A mi esposa Barbarita no la puedo controlar. A mi esposa Barbarita no la puedo controlar. ¡Qué descontrol! No le gusta lavar platos, ni le gusta cocinar. No le gusta lavar platos, ni le gusta cocinar. Pero si es muy exigente pa' que la lleve a bailar. Pero si es muy exigente pa' que la lleve a bailar. Barbarita, yo por eso no te quiero. Barbarita, tú gastas mucho dinero. Barbarita, yo por eso no te quiero. Barbarita, tú gastas mucho dinero. ¡Gastadora! Se compró un televisor. Se lo gastó Barbarita. Se compró un televisor. Ahora quiere un auto nuevo y dinero pa' vestir. Ahora quiere un auto nuevo y dinero pa' vestir. Barbarita, Barbarita no sabe más que pedir. Barbarita, Barbarita no sabe más que pedir. Barbarita, yo por eso no te quiero. Barbarita, tú gastas mucho dinero. Barbarita, yo por eso no te quiero. Barbarita, tú gastas mucho dinero. ¡Lucha! ¡Barbarita! Yo por eso no te quiero.